Lo saludo como Miguel Lunardi o Miguel Conejito Alejandro. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Mira, como te parezca, no hay ningún problema. Bueno, creo que la gente me va a conocer más como Miguel Alejandro, de todas maneras. Así que... Miguel, antes que nada le quiero agradecer y le queremos agradecer en nombre de todo el equipo de Radio Kermés las alegrías que nos ha dado a lo largo de toda nuestra vida. Es una celebración cada vez que llega septiembre y cada vez que suena esta música, y creo que es algo que compartimos con gran parte de los argentinos. ¿Usted también lo siente de esta manera? Sí, evidentemente, el agradecimiento es mutuo, porque digamos que a esa simbiosis que se genera entre el público y el artista es que ocurren estas cosas, ¿no? Es que un tema, bueno, se ubica en un lugar, en nuestra memoria, en nuestro corazón, y nos acompaña por el resto de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo que ha pasado con este tema y con el público que... Bueno, que también tanto me acompañó y me permitió hacer eso que a mí tanto me gusta. Miguel, ¿qué condimentos tiene septiembre? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Tiene que ver con la intro? ¿Tiene que ver con la letra? ¿Tiene que ver con qué? No, la verdad es que no sé. Son esas... Viste que la música tiene esa magia, ¿no? Uh-huh. Que es esa combinación de notas, en el tiempo... que hace de que nos genere algo y no sabemos realmente por qué, ¿no? Uh-huh. Si le buscamos una explicación a eso no lo habría, porque sería como tener la llave del éxito, y en realidad eso no lo tiene nadie. Son cosas que surgen, son melodías que surgen en algún momento, y que nos gustan o no nos gustan, y en este caso, evidentemente, septiembre es un tema que ha gustado mucho, ¿no? Miguel, ¿usted cuando lo tocó por primera vez, sabía que iba a ser un éxito esto? ¿Lo sintió? Mirá, yo sí, porque yo esto ya lo he comentado hace mucho tiempo, que lo vengo comentando. Uh-huh. Este es un tema que yo lo escuché en versión de otro intérprete. Uh-huh. Y lo cual aquí en Córdoba, te explico, aquí en Córdoba hay grupos que son, digamos, los gestores de toda la movida cuartetera, ¿no? Sí. Desde La Leo en adelante han surgido grupos e intérpretes muy importantes que han ido tallando, le han ido dando forma a nuestro estilo de hacer música. Uno de ellos fue el grupo Chévere en la década del 80. Sí. Y este grupo grabó muchos temas, ¿no es cierto?, que no eran temas propios, pero eran que temas que ellos encontraban y que le daban su toque. Y bueno, este grupo grabó el tema Septiembre, uh-huh. Lo que aquí en Córdoba se puso muy de moda, ese tema, y casi todo lo que hacíamos baile y lo que hacíamos cuarteto lo incorporamos a nuestro repertorio. Entonces íbamos a un lugar, a un baile, lo hacíamos, la gente explotaba, y bueno, ahí vos te das cuenta que es un tema que es un éxito. Claro. Eso es lo que me llevó a grabarlo a mí en uno de mis discos, porque ese tema en el resto del país no se conocía. Yo ya en ese momento recorrí el país, fundamentalmente Buenos Aires, y ese tema no se conocía. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad para que este tema tan lindo lo conozca todo el país. Miguel, este tema es en realidad una obra de un autor italiano que se llama Pupo, ¿verdad? Es lo que yo tengo entendido, al menos, sí. Claro, es como que hay algo mágico que tiene la música y que tiene este tema, y es que uno lo ha incorporado, que usted mismo lo cantó, pero que está difuso el origen de este tema. Es difuso, pero... Porque también alguien me dijo que este tema lo tiene registrado un mexicano. Uh-huh. Creo que, no sé... Pero sí, la versión de este tema de un intérprete italiano fue el año 86, y todo después, lo demás, fue posterior a eso, así que claro. Imagino yo que el origen es ese, ¿no? ¿Cuántas copias vendiste, Miguel, de este disco? ¿Te permitió, con este tema, te permitió vivir? Sí, mirá. La profesión de músico siempre ha sido muy difícil, muy complicada, hasta que encontramos la manera de vivir de ella, ¿no? Uh-huh. La manera es a través de temas que la gente va eligiendo y que nos va permitiendo trabajar, así que sí, he podido vivir, digamos, de la música, de esto que a mí me gusta tanto, ¿no? Uh-huh. Ahora te dedicas a representar a Banda 21, sos el fundador de Banda 21, ¿verdad? Sí, en realidad, esto yo también hace 20 y pico de años, claro, de que puse en marcha este proyecto, y con el tiempo me fui corriendo un poco de digamos, de la parte central, ¿no?, de lo que es el manejo de la banda, y me he limitado a la parte de la producción, además, uh-huh, o sea, ya hace mucho tiempo esta parte yo me he ocupado solo de la música que interpreta Banda 21, claro, del resto ya no. ¿Extrañás subirte a un escenario y cantar? Sí, pero cada tanto me doy el gusto de volver a hacer, digamos, algunos shows. Sabes que desde que armé la banda hasta ahora, 4 o 5 fines de semana al año hago giras, así que con eso me sirve para, bueno, para sacarme esa gana de estar en contacto con la gente, de subir a un escenario. Miguel, ¿cómo fue atravesar la pandemia, me imagino, para un músico popular? Perder el contacto con la gente en vivo no debe ser fácil. Mirá, difícil como todo el mundo. El rubro artístico ha sido el más golpeado, no solo el musical, sino, bueno, todo sí, lo que tenga que ver con el arte, con todo aquella actividad que necesitaba público, fue muy golpeado, y bueno, sin duda, eso se ha sentido muchísimo. Algunos que tenían un poco más de espalda lo pudimos pasar un poco mejor, pero otros realmente lo pasaron muy mal. Uh-huh. Miguel, vuelvo con septiembre. ¿Qué pasa con la gente cuando suenan los primeros acordes del tema? Cuando lo tocas en vivo y empieza a sonar, ¿qué es lo que ocurre? Ah, bueno, hay una explosión de público, sin duda, ¿no? Hay una explosión de público, un festejo y bueno, una gran alegría por parte de toda la gente cuando escucha los acordes de este tema, ¿no? Uh-huh. ¿Recordás cuál fue el lugar más extraño en el que te tocó cantar septiembre? Uy, no. No, la verdad que no. Sonó en todos lados. No, en esto no hay lugares extraños, sino que por ahí sí, qué sé yo, viste que puedo llamar como un lugar extraño, es que en una oportunidad me contrataron solo para cantar ese tema, ¿viste? ¿En serio? ¿Cómo? Contame eso. ¿En serio? Era un casamiento de gente muy adinerada en el Faena. Mira. Y bueno, que el novio era fan mío, y yo, especialmente de ese tema. Uh-huh. Y bueno, esa noche quiso que estuviera yo cantando ese tema junto con él. ¿Y cuántas veces lo cantaste? No, una sola vez. Ah, listo. Ya está. Muy bien. Sí, sí, sí. Miguel, ¿es tu tema preferido? ¿Cómo? ¿Es tu tema preferido, septiembre? Bueno, sin duda, es uno de los temas más importantes que tengo en mi repertorio, pero mira, yo grabo septiembre, forma parte de mi repertorio cuando yo ya era un artista consagrado, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Así que tengo muchos otros temas también a tener en cuenta, porque han sido los que permitieron llegar a ese lugar. Claro. Miguel, no te vamos a robar más tiempo. Yo tengo una duda. ¿Cómo hacías para trabajar la cabellera? Porque es algo, otro de tus detalles que te hicieron único, más allá de este tema, era tu pelo. ¿Cómo lo manejabas? ¿Había un peinado previo? ¿Había alguien que te asistía? No, era mi pelo natural. Ajá, toda la vida, mi pelo natural. Hoy, por supuesto, hay bastante menos que hace 30 años. Claro. Pero no, era mi pelo natural. Yo, bueno, me lavaba el pelo como cualquiera y cuando secaba quedaba así. Excelente. No ha habido mucha historia. Estamos hablando con Miguel Lunardi, Miguel Conejito Alejandro. Nuestra audiencia está enviando mensajes y nos tira un oyente. ¿De dónde viene Conejito? ¿Por qué te dicen así? No, eso surgió un poco en broma. Un día estábamos en un café con colegas, con amigos. Eso fue al principio, cuando yo empecé con mi carrera como solista. De aquel tiempo, la mayoría de los intérpretes de Córdoba tenían algún seudónimo, como la Mona Jiménez, como Pocho la Pantera. Un zoológico. Sí, viste, es como que tenía que tener nombre de algún bicho. Claro. Entonces, medio en broma, dice, ¿y a este qué nombre de bicho le ponemos? Uno de los de la mesa, viste. Y dice, yo fíjate lo cara de conejo que tiene, que le vamos a poner conejo, viste. Miguel, ¿cuánto? Y empezaron en broma. Había un programa de radio aquí en Río Cuarto, se llamaba Alegría Cordobesa, y en broma empezaron con el conejo, Miguel Alejandro, el conejo, y bueno, la gente medio lo terminó adoptando a lo de conejo, y así quedó. Después fui conejito en Buenos Aires. Es un poco la historia, ¿no? Bien. Miguel, ¿cuánto hace que no venís a La Pampa? Muchísimo, mucho hace. Mucho. Y más de 20 años de hace que no voy. Bueno. Te esperamos cuando quieras, sí. Miguel. La última que te pido, y con esto cerramos. Sí. Tenés que decirme, soy Miguel Conejito Alejandro, y en septiembre escuchás Kermés. Dale. Perfecto. Vamos, a ver. Soy Miguel Conejito Alejandro, y en septiembre escuchá Kermés. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. A ustedes, chicos. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno. Qué lujo que nos dimos. Te la tenías guardada, ¿eh? ¡Qué sorpresa!